Permiso. Román está llegando. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Ya eres algo, yo te soy alguna vez. La vergüenza es más divertida si huele a peligro. Y te invito un rato. Escuchaste, comparaste y con este te quedaste. ¡Vuelve!